Señor, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargarla? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin. Vigilado Superfinanciera. Media hora en la FM. En Colombia son las 12 del día. Soy Lewis Acuña y en la FM cada hora esta actualización de noticias. La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura para los créditos de consumo ordinarios durante julio, en los que se incluyen las tarjetas de crédito, no presentará modificaciones y se mantendrá estable en el 27,18%. Más de 160 mil casos de COVID-19 fueron registrados a diario en la última semana, según lo informó la Organización Mundial de la Salud hace pocos minutos. Solamente en junio se reportaron más de la mitad de los 10,5 millones de casos del coronavirus actualmente registrados. A propósito del tema, la vacuna contra el coronavirus de la compañía Pfizer ha mostrado resultados positivos en las pruebas que se realizaron a 45 personas. La vacuna generó anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19. En noticias deportivas, el Wigan, que milita en la segunda división inglesa, se convirtió en el primer club de fútbol profesional de Inglaterra en quedar en intervención judicial debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Hasta aquí este servicio informativo de la FM. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM. ¿Te diste cuenta que hay cosas más importantes que quedarte sin pila o sin minutos en el celular? ¿O que no te den un like a tu última publicación? Sí, hay algo más importante. La salud. La salud. Nuestra salud. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 12:02 ya inicia el duelo brutal en la FM 98.5, clásico siempre. ¡Colombia está de moda! ¡Pa' pensar, pa' vivir! ¡Quiero café! ¡Paseamos conmigo! ¡Café Águila Roja! La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Comienza un nuevo mes, el séptimo mes del año, y es el momento de decirles gracias a todos por acompañarnos durante estos 6 meses de programación de la FM Clásicos siempre. A ti, André Felipe, también por acompañarme. Gracias. A Alexa Soto. Salazar también por acompañarme. A todos los directivos de RCN por acompañarnos. En fin, no, queremos, estamos agradecidos por estos 6 meses de buenos clásicos, de buena música, de buena programación, y que cada vez nos damos cuenta que este tipo, este género de música que estamos programando en la FM 98.5 genera una positiva adicción de nuestros oyentes. ¿Estoy en lo correcto, André Felipe? ¿Compartes? Lo has dicho como tiene que ser. Me uno a esa felicitación y a ese homenaje también en estos primeros 6 meses, y creo que ustedes, los clasiadictos, son los que han estado desde el primer día hasta el día de hoy disfrutando de los clásicos de la FM. Y así como nosotros teníamos proyectado muchas cosas, como nuestros clasiadictos tenían proyectados sus viajes de vacaciones por esta época o en el transcurso de este primer semestre y no pudieron realizarlo a raíz de la pandemia, nosotros también teníamos lista nuestra fiesta para celebrar, para reunirnos, algo que hacemos o que no podemos hacerlo ahora de forma presencial, pero sí lo hacemos virtualmente, a través de las redes sociales y también de este medio fantástico virtual que nació hace casi 100 años, que se llama la radio. Ay, sí. ¿Cómo me oíste ahí, André Felipe? No, estoy muy inspirado, ¿cierto? Aplausos para mí. También porque soy el tricampeón. Le cedo en este momento. Ah, bueno, primero lo primero es feliz almuerzo para todos, felices verduras. Esto lo llevamos diciendo desde enero y no paramos de decirlo. Sabemos que las verduras son importantísimas en nuestra alimentación y que ahora necesitamos más que nunca, pues, tener muchas defensas y bien altas esas defensas. Feliz ejercicio físico, también importante para las defensas, y feliz sol para todos. Juntos saldremos al otro lado. Señoras y señores, le doy el paso a la que es la primera opción del día de hoy. El señor André Felipe González, más conocido como Pipe González o el pequeño Saltamontes, presenta la primera canción del día de hoy en el duelo. Hoy clásico. Gracias, Tuto. Gracias por esa presentación. Hoy definitivamente es una descarga brutal de música, de... ¿qué, cómo llamarlo? Una descarga que ustedes van a disfrutar, así que los invito a que desde este momento estén pendientes para votar por esta opción, la número uno. Esta canción hace parte de la agrupación alemana, creada en 1994, Rammstein, y pues tratar como de traducirla es imposible porque viene en alemán, pero cuando hicieron la traducción se encontraron con un juego de palabras que, mejor dicho, tú me has, tú me tienes, me odias, no me odias, tanto así que cuando le iban a traducir al inglés, la canción se llamaría así, me odias, you hate me. Pero entonces, esta canción es para que le suba, no uno, no dos, tres, no, déjelo en cinco, incluso hasta más. Todas las rayas que pueda. Sí, mejor dicho, víbrate con todo esta descarga que arranca desde este momento, porque la agrupación alemana Rammstein presenta esta canción llamada Du Hacks, la opción número uno, la canción de Pipe, y ya puedes dejar tu voto en el 314-504-9106, en el duelo, en la FM 98.5. Todo un canto a la libertad, la canción Du Hast de Rammstein. Tengo que reconocerlo, no me quité los audífonos ni un solo segundo. Yo así tampoco, que puedes votar ya por la canción número uno, la canción de Pipe, al 314-504-9106. Pero yo sinceramente les daría una recomendación a nuestros clasiaditos. Escuchen contra quién se enfrenta esta, la opción número uno de Rammstein, la canción de Pipe, Du Hast. Se enfrenta a una canción que, entre otras, parte de la letra dice: sangre nueva se une a esta tierra, nace nueva vida, y rápidamente sometida, a través de una constante y dolorosa deshonra, el joven chico aprende las reglas. Con tiempo, el niño se deja captar o capturar, es chivo expiatorio. Hizo mal, despojado de todos sus pensamientos. El joven sigue luchando y luchando. Se hace conocido, hace una promesa para sí mismo, que desde ese día nunca le arrebatarán su voluntad, su deseo y determinación. Señoras y señores, opción número dos, la canción de Tuto es la canción de Metallica llamada Unforgiven. En el duelo de la FM, voten ya, por favor. 314-504-9106. Voten por la opción número uno. La opción número uno, Du Hast de Rammstein, o la canción de Pipe. O la opción número dos, la canción de Tuto, Metallica y de Unforgiven. En el duelo de la FM. Free, never me. So I don't. 98.5. Opción número 2, canción de Metallica, la canción de Tuto, la opción número 2 contra, y la canción se llama Unforgiven. La opción número 2 se enfrenta a la opción número 1 de Pipe. La opción número 1 es Du Hast de Rammstein. Estos son los duelos que nos merecemos. La canción de Pipe, la opción número 1 para que voten ya. Tú lo has dicho, pequeños saltamontes, los duelos que nos merecemos hoy, comienzo de mes, comienzo de ciclo también, porque acá se conoce al campeón por mes, ¿correcto? Sí. O sea, un mes de duelos ganados, eso elige al campeón, ya sea Pipe o Tuto. En este caso, Tuto es el tricampeón. Señoras y señores, no hablemos de nosotros, hablemos de los clasiadictos que votan por sus canciones favoritas. Hoy, opción número 1. Du Hast de Rammstein, la canción de Pipe. Y se enfrenta a la opción número 2, la canción de Tuto, Metallica, de Unforgiven, 314-504-9106. Y también en Instagram, si quieren, por favor, que leamos sus comentarios, incluyan allí precisamente en la sección de comentarios. Y comenzamos con las votaciones. La FM, esta vez la pusieron muy, muy dura. Y me encantan todas dos, pero me voy por The Unforgiven, de Metallica. Aunque todas dos me encantan, pero me voy con Metallica. Muchachos, muy buenos días, un abrazo, felicitaciones. Y mi voto hoy es por Rammstein, Metallica, nada que ver. Yo, muchachos, Nelson Montiel reportándome del trabajo. Tuto, Pipe, como siempre, yo sabía que a Rammstein lo iban a enfrentar con Metallica. Presentimiento, hermano. Y muy buenas las dos, obviamente, pero esta vez me voy con Pipe, con Rammstein. Duja. Hoy ganamos, Pipe. Muchas gracias, muchachos. Nelson Montiel. Hoy sí, muchachos, qué llagas, ¿no? No, ¿cómo ponen eso así? Pero ni modos. Yo me voy por mi grupo favorito, Metallica con Unforgiven. Ahí está mi voto. Muy bien, gracias. Automarly escribe a través del Instagram, nos encuentra como @lafmcali. Ay, Tuto y Pipe, ¿por qué me hacen eso? Ambas me encantan, pero voy a votar por The Unforgiven de Metallica. Jesse dice, por siempre mi voto es por Metallica, cualquier canción de tan extraordinaria banda es brutal. Estefanía CM02 dice, mi voto es por The Unforgiven de Metallica. Alexander nos dice, buenos días amigos de la FM, mi voto es por Rammstein, mucho grupazo, un saludo para Joana Arenas, gracias. Camilo 920 dice, The Unforgiven ya ganó. No ha ganado, apenas estamos en votaciones, Camilo, Jorge Andrés González vota por Metallica. Edna Boga, hola, mi voto es por The Unforgiven de Metallica. Joana Rodríguez, hola, mi voto es por The Unforgiven de Metallica. Catherine 28 Salamanca dice, hola, buen día, mi voto es por The Unforgiven de Metallica. Jules Andrew Melissa Dujas de Rammstein. Sigan votando, por favor, 314-504-91. Ay, el duelo que nos merecemos, amigo, súper brutal, ¿cierto? Claro. Imperdible el duelo de hoy. Aquí en la FM 98.5, 314-504-9106. Voten, por favor. Opción número 1, Dujas de Rammstein, la canción de Pipe. Opción número 2, Tuto Metallica y The Unforgiven. Aquí llega Kiss con I Was Made for Loving You, Babe. It all to you in the darkness. There's so much I want to do, and tonight I want to lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you, and girl, you were made for me. I wanna see it in your eyes, feel the magic. There's something that drives me wild, and tonight we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me, and girl, I was made for you. la FM con I Was Made for Loving You. ¿Quién ganará en el día de hoy? Estamos en el duelo, amables clasiadictos. Estamos enfrentando en la opción número uno, Dujas, la canción de Rammstein o la canción de Pipe. En la opción número dos, Tuto, Metallica y The Unforgiven. 314-504-9106. Clasiadictos, opinan y votan en nuestra línea de WhatsApp, los leemos y los escuchamos. Hola, muchachos, de una vez voy a participar. Saludos a los clasiadictos y a ustedes, los cuchiboys. Aquí tengo tres votos. Mi Adriana va a votar por Dujas. Mi hijo, Daniel, va a votar por Hola Tuto, hola Pipe, por Forgiven. Y yo, por Unforgiven, de Metallica. Muchachos, que tengan buen día, cuídense mucho. Muy buenas tardes, mi gente de la FM. Excelente duelo hoy, hombre, puro rock. Muy bueno, muy bueno. Y pues, mi voto por Tuto. Tuto, Metallica, gran banda. Feliz tarde, señores. Buenas tardes, FM, Pipe, Tocayo. Excelente duelo, muy buen duelo, brutal. Pero mi banda favorita es Metallica. Mi voto es por Metallica. Feliz almuerzo. Buenas tardes, amiguitos de la FM. ¿Cómo les baila? El día de hoy un poco difícil, pero la verdad, soy hincha en este momento de Rammstein. Me voy con esa, Pipe. Vamos con todo, Pipe. Bien. No escucho. Se me acabó la batería, Pipe. Ah, no, ven. Tuto, recárgate antes del duelo, sí, Tuto. Sí. No, algo pasa con el aparato porque está como en 50 y uno pasa 5 y ya, ahí muere. Vení, ese clasadicto que nos dio 3 votos, ¿no era la misma voz del mismo personaje? No. ¿Seguro? Seguro. Ok. Bueno, todo eso está auditado. Solo pregunté. Henry Gutiérrez dice Metallica. También por acá nos dice Francia, mis príncipes, mi voto es por este grupo y nos manda la foto de Metallica. Richard 12, rock por Dujas, toda la vida. Adriana, hola chicos, no puedo creer tanta maldad por parte de ustedes. De verdad, no, hoy es el duelo más difícil para mí. Al Team Marín ganó Rammstein. Saludos. Jonza 10, yo soy hincha de Tuto, pero hoy por los 100 Pipe, hoy lo siento, Pipe le dio el clavo con Rammstein, mi voto es por Pipe. Nos dice también es Oscar Torres, buenos días amigos clasiadictos, Tuto ganaste Metallica, no tiene rival, no pierdan el tiempo con un duelo si ya sabemos quién va a ganar. Dennis D, 1111, Dujas. Nos dice Elena también, mi voto es por Dujas. Y en Instagram, Andrés David Erazo dice, Metallica, siempre saludos. Juan López, muy buenos de medios días, mi voto es por Metallica, bendiciones para ustedes. Alexa Madronero, y dice, las dos me gustan mucho, pero Metallica me trae muy buenos recuerdos, mi voto es por Metallica. Manuel Corredor, muy pasados en este mediodía, sin duda Metallica, un fuerte abrazo para ustedes. Adolfer 08, Dujas. Karim, feliz almuerzo. Karim, feliz almuerzo, muchachos. Mi voto hoy es por Pipe. Eso sí es brutal. Daisy Janet P27. Hola, mi voto es por Unforgiven de Metallica. Luis Alberto Santander, amigos, muy buenos días. Pues me la pusieron difícil. Por un lado, me gusta la opción de Pipe, Rammstein. Pero por otro, la opción de Tuto Metallica, que es más conocida. Pero hoy me voy con Pipe. ¿Quién ganará en el día de hoy? Lo conoceremos más adelante, ya son las 12 del día, 28 minutos en la FM 98.5, ¡el duelo! En el 314-504-9106 y en Instagram, arroba la FM Cali, seguimos recibiendo tus votos. En Avenillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Thank you.

Mi voto es por Metallica. Es mucha canción. Amigo, hola, amigo. Volví desde el primer día del mes, amigo. Te cuento que hoy me levanté con el pie izquierdo, que voy a ganar, ser bicampeón por dos. Soy el tricampeón. Y este año también voy a ser, este mes también voy a ser campeón. Amigo, amigo, como no contestaste el test, no contestaste los test ahora, entonces te voy a regalar mi voto para que no te sientas mal. Mi voto es por Pipe. Alexa Madronero y, bueno, eso ya lo leí, Adolfo Fer 08 Dujas. Andrés Vadillo dice, mi voto para hoy es por Pipe. Daisy Janet P27, hola, mi voto es por Unforgiven de Metallica. Ramón Londoño, la pusieron difícil, pero ya que terminé Dark hace un par de días, hoy me voy por los alemanes. Vale Osorno dice Metallica. También nos dice Sara María, muy buenas chicos, a comer verduras, hoy mi voto es por la de Pipe, gracias, feliz tarde. Jaime Restrepo 75, vota por Metallica. Mauricio Narváez, buenos días, mi voto es por Metallica, Brutality, alucinante. Connie.Díaz, hola muchachos, mi voto es por Metallica. Mauricio, buenas tardes, clase adictos, cordial saludo, mi voto es por The Unforgiven de Metallica, lo mejor de la mejor, y un saludo para mi esposa Angeli. Ali Ortega 33, buen día chicos, Duhast. Fernando, excelente duelo, mi voto es por Metallica, por siempre. Ay amigo, estoy desbordado, ¿eh? ¿Desbordado? En cuanto a mensajes, pues comentarios en Instagram. No, solamente vos. Y estoy aquí pegado al cargador del celular, que es cortico. ¿Ve? Porque esa vaina no habrá inventado un cargador largo, hombre. No, pero hay extensiones, y no precisamente de cabello, Tuto. Ok, J.Fajardo 14, difícil, pero Duhast. Ginette Duhast Cardona, Mitch. Hola chicos, yo voy con Duhast, me encanta. Fernando Sierra, WM, dice, de aquí a Marte, en nuestras y en muletas, Metallica. Claudia, duro este duelo como siempre, pero me voy por Rammstein. Dulfay Cabrera, hola chicos malos, mi voto es por o va por Pipe. María Isabel, hola mis clasiadictos, hoy me voy con la opción número 2, espectacular, chaito, besos. Sigan por favor votando, ya son las 12 del día y 40. Ay amigo, ay qué entumecido. Espérate, yo me cuadro aquí. Sigan votando a través del 314-504-9106-1240. Ay, queda poco tiempo. Voten, voten, por favor. 314-504-9106. ¿Quién ganará en el día de hoy? Por ahora nos movemos un rato con Aterciopelados, Andrea Echeverry, esto, La Florecita Rockera. Let's go. clásicos. Clásicos. 98.5. Truck and right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Duelo en la FM 98.5 enfrentando la canción número uno. Se llama Dujas, la canción de Rammstein o la canción de Pipe. Y la opción que presenta Tuto Castro, el tricampeón, opción número dos, Metallica de Unforgiven. Más votaciones porque en instantes vamos a tener el... Ay, amigo, mira la hora que es. Nos cogió la y en instantes viene André Felipe González con De Música Ligera aquí a la FM 98.5. Leemos y escuchamos más votos. Hola, hola, muchachos. No, pues yo escuché a Rammstein y yo dije, no, esta fue, ya ganó Rammstein sobrado. Pero cogí y le meten a Metallica y todavía con The Unforgiven. Ahí sí, mejor dicho, arreglados, no. Definitivamente The Unforgiven. Hola muchachos de la FM, muy buenas tardes. Les hablo de aquí de Uga y me voy por Metallica. Me voy por ti, Tuto. No, definitivamente ahí no hay nada que hacer. Ahí el mejor de esos dos, Metallica, de Unforgiven, de Metallica. Esa canción no tiene comparación. Bueno, muy buenas estatistas del... Voy con Metallica, me voy y con Metallica. Ay, no, sí, en serio, son malos. Ay, no, qué pereza, esas dos canciones son riquísimas, no. Revente fuente. No, malos. A ver, ay, no, ¿por cuál voto? Ay, no, qué pereza. Malos. Bueno, ya. Deja el alboroto, deja el escándalo. Voy a votar en esta ocasión por la canción número de Pipe, la canción número 1. Y el que gane, pues, no importa. O sea, todos son ganadores con esas dos canciones. No, definitivamente el que gane, pues, verán. Les voy a dar de premio mi virginidad. Y bueno, no importa. Están muy lindas las dos canciones. Fabulosas. Chao. Te fue bien, Pipe, hoy te fue bien. Isa Franco 01, hola chicos, mi voto es por Metallica. Gustavo Adolfo dice, hoy está súper el duelo, pero mi voto es por Metallica. Gracias por ser parte de nuestra memoria juvenil al llevarnos a nuestra época rockera. Gracias a ti, Vivian Sano 147, hola chicos, como siempre me la hacen, mi voto por el Sensei Tuto, Metallica al infinito y más allá. Alejo, ustedes porque son así, yo voto por Tuto. Candy 01749, mi voto es por la de Pipe. Dice Mónica, hola muchachos, me voy con Pipe. Ok, continúa tú por ahí. También nos dice Halder Antonio, hola amigo, la pusieron dura, pero me voy por Metallica de Unforgiven. Juan Carlos Espinosa, mi voto es por Duhas de Rammstein. Y Dufan FR Duhas. Juliana Zúñiga, mi voto es por Metallica. Buchelik, Metallica. Orlando Metal Gómez, hola Pipi Tuto, buenos días, me voy con Rammstein. Mauro Gar Martínez, mi voto es por Metallica, la mejor. Bueno, yo creería que ya podemos... Hasta ahí llegamos, sí, amigo. Pues sí. Hay muchos más mensajes, pero leerlos todos. Nos tocaría coger la rocola, nos tocaría coger de música ligera, back to school, no alcanzamos. Hay que votar tempranito, señoras y señores. ¿Quién gana el duelo del día de hoy? Primer duelo del mes de julio. ¿Acaso la opción número uno, la opción de Pipe? Sigue ahí contando, yo voy echando carreta y tú me dices hasta dónde voy, ¿vale? Ok, Pipe, la opción número uno, compartimos con Rammstein y la canción Du Hast, agrupación alemana que se enfrentó a una potente canción también brutal, con Metallica, opción número dos, la opción de Tuto y de Unforgiven. Señoras y señores, ladies and gentlemen, les recordamos que ahorita a las 1:00 p.m, un poquitico más, en 9 minutos, estará André Felipe González presentándonos de música ligera, un show especial con 50 minutos de rock en Spanish, rock en español. A las 2:00 p.m. viene Alexa con la rocola. A las 3:00 p.m. el Back to School. Aquí en la FM con muchos test para nuestros classy adictos. Así que, Pipe. ¿Perdón? Ya acabé. Ya, ok, señoras y señores. ¿Quieren saber quién ganó en el día de hoy el duelo? Aquí está el resultado. Un total de 221 votos de nuestros classy adictos. ¿Cuántos? 221. ¡Ay, André Felipe, qué belleza! ¿Oís? Aplausos para nuestros clasiaditos. Yo solamente aclaro una cosa y agradezco los votos, pero aclaro, todos los votos son contados, así no suenen al aire. Todos, correcto. Absolutamente todos. Todos son escrutados. Todos se escuchan, todos se revisan. Por eso es que a veces lo cogen a uno desprevenido, pero bueno. Por eso, y además que debo decirlo públicamente, Pipe está haciendo de todo allá. Eso es un pulpo, el muchacho. Para eso yo le hago preguntas y le hago test. Sí, mejor se imagínense, con sus test. Por favor. ¿Ah? Pero y por eso está preparando el programa de la 1:00 p.m, porque él no tiene unas historias muy entretenidas del rock en español. Entonces, nada, está saturado Pipe, pero bueno, a él le gusta, a él le gusta. Y como es hincha del Barcelona, entonces, ¿perdón? Digo, el Real Madrid, nunca el Barcelona, nunca.